padre, a el Michoacán. tema de la pregunta de hoy es Sí, algo que dígame. siempre ha inquietado al hombre a través de los tiempos, ¿no? ¿A dónde van a parar las almas de los difuntos después de la muerte según el cristianismo? Sí, esta es una pregunta que ha dado mucho de hablar siempre. Y la respuesta cristiana es muy rica, porque hay varios lugares. Lugares luego tendremos que aclarar en un sentido, digamos, analógico. Es decir, no son lugares estrictamente físicos en el lugar, en el sentido que nosotros lo entendemos acá. Pero hay varios lugares a los que va a parar el espíritu del ser humano después de la muerte. De hecho, uno de esos lugares, que curiosamente hay que aclarar para los que no lo saben, actualmente ya no existe, y que el Catecismo de la Iglesia Católica lo dice con mucha claridad, es lo que el lugar ese que se llama el seno de Abraham. Porque al explicar el credo, hay un capítulo en el que los cristianos decimos, ¿no?, que Jesucristo descendió a los infiernos. ¿Y qué significa esa expresión, descendió a los infiernos? Y el Catecismo aclara, no bajó al infierno de los condenados. No fue ese el infierno al cual bajó. Y de hecho, si leemos bien en las palabras del catecismo, miren cómo dice con toda claridad el punto 631. Jesús, son palabras de Efesios 4, bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió, añade San Pablo. A las regiones inferiores, ínferos en latín, ha hecho que se traduzca al castellano como infierno, es decir, mundos inferiores, que era una especie de imaginación que había en la antigüedad, que el mundo de las almas estaba bajo tierra, en los mundos inferiores, ínferos. De ahí viene infierno. Pero no hay que tomarlo en el sentido de lugar a donde van los condenados, sino al lugar donde van las almas de los que han muerto. Y en concreto, ¿a dónde fue Jesucristo? La Escritura añade que fue al seno de Abraham, es decir, un lugar que actualmente no existe, pero antes de la pasión de Cristo sí existía, que era aquel lugar en el que estaban todos los que habían muerto antes de Cristo y habían sido gente santa. Desde Adán y Eva, que sabemos que fueron perdonados, pasando por todos los santos del Antiguo Testamento y de la humanidad, los grandes profetas, ahí tenían que estar, por supuesto, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los profetas menores, Jonás, todos. Y luego Abraham, todos los patriarcas, los 12 patriarcas de las tribus de Israel y la infinidad de gente buena que hubo en el Antiguo Testamento, tenían que estar, como ellos habían sido instrumentos además de la revelación de Cristo que iba a venir y que iba a sufrir, estaban esperando la realización de ese momento y encontrarse con Él. De modo que apenas se cumplieron las Escrituras y Cristo entregó su espíritu, lo primero que hizo fue descender a este mundo, como lo dice Efesios 4. Jesús bajó a las regiones inferiores, es decir, a aquel lugar donde estaba Abraham, que con todos esperando que se abrieran las puertas del cielo. Seguramente estaba también el buen ladrón que acababa de llegar, Claro. porque acababa de morir unos instantes antes. Y tuvo que ser una época que es distinto el tiempo de las almas separadas de los que estamos aquí todavía con nuestros cuerpos, en las cuales Cristo les explicó y les hizo entender todas las profecías y cómo con Él se había cumplido todo y que a partir de ahora podían entrar a la visión cara a cara de Dios mismo, que es lo que nosotros llamamos el cielo. Ahora bien, ese lugar era un lugar físico. Lo que hay que decir es que no. Esto ya es, digamos, una conclusión teológica que ha sido explicada por los últimos papas, muy en concreto por Juan Pablo II en varias ocasiones. No puede ser un lugar físico porque las almas separadas de sus cuerpos no son Son realidades espíritu, físicos, claro. son puramente espíritus. Claro. De modo que están, habría que, por usar el lenguaje humano, en un lugar propio de los espíritus, en un lugar que es espiritual. ¿Y qué significa eso? Sobre todo, desde nuestro punto de vista, hasta donde podemos entender, son estados particulares en que están los espíritus de los seres humanos lejos de sus cuerpos. En este caso concreto estaban en un estado de paz y de alegría y probablemente de diálogo entre ellos esperando a Cristo. Cuando Cristo llegó y les abrió las puertas del cielo, dejaron ese estado que era de espera y pasaron ya al estado de gozo, a lo que nosotros llamamos el cielo. Un estado en el cual tienen la dicha de haberse encontrado cara a cara con Dios. De modo que ese es otro de los lugares a los cuales van las almas de los que han muerto, según la doctrina cristiana. Se van a estar con Dios cara a cara. Por ahora, ese lugar no tiene absolutamente nada de físico. Por ahora, quiero decir, mientras dura la historia de la humanidad, porque llegará el momento, que también nos lo ha prometido Dios, de la resurrección. De modo que los que ahora están en el cielo, sin sus cuerpos, empezarán a existir con sus cuerpos. Y a partir de ese momento será necesario un mundo material, porque los cuerpos de los resucitados ocuparán un lugar físico. San Pedro los llama los cielos nuevos y la tierra nueva. O sea, este universo, hay un doctor de la Iglesia, el más grande, Santo Tomás de Aquino, que dice que este universo quedará totalmente transformado y se volverá apto para ser el lugar donde vivan todo el universo, los seres humanos con sus cuerpos resucitados. Tal vez, esto es una pura especulación, tal vez esta inmensidad de este universo, que sabemos que tiene tantos miles de millones de años luz, y que es obvio que el ser humano, dentro de ese lapso de vida tan breve que tiene, nunca lo podrá visitar ni conocer, probablemente está en expectativa de la resurrección de los hijos de Dios, que con nuestros cuerpos resucitados todo el universo se volverá a nuestro lugar, y por supuesto que lo conoceremos entero, ¿verdad? Es una hipótesis. Es una hipótesis, sí. Porque si no, la inmensidad del universo no tiene mucha otra explicación. De todos modos, todavía no existe ese lugar físico, pero existirá. El otro lugar al que también van los que han muerto en pecado mortal, y que alguna vez ya lo hemos mencionado en estas charlas, es ese lugar que nosotros llamamos, y que la Biblia llama, el infierno de los condenados, el lugar de la segunda muerte, que es un lugar horroroso y espantoso de mucho sufrimiento. Y, como dice muchas veces el Evangelio y lo resume el Catecismo, Jesús habla con frecuencia de la gehenna y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Es decir, que el día de la resurrección, los que se hayan condenado para siempre lejos de Dios, cuando resuciten, también, como dice Cristo, en Mateo 10:28 está, tanto en el alma como en el cuerpo estarán en un lugar lejos de Dios. Ese lugar será un lugar distinto del universo de los que han resucitado para la gloria eterna. Pero es un lugar horroroso, porque se sabe que será un lugar en el que también el cuerpo resucitado estará sometido a todo tipo de dolores y tormentos. Es una cosa misteriosa. Acá no hay muchos datos en Escritura. Nuestro gran teólogo, que es Santo Tomás de Aquino, dice que por lo menos tenemos un ejemplo de cómo la materia se une con el espíritu, que es el ser humano. Si el alma humana puede estar encarnada, no hay ningún obstáculo para que no pueda estar también enfuegada, si Dios quiere hacerlo. De modo que actualmente no es tan, digamos, tan raro hablar de un fuego para los condenados, pero en lugar de estar unidos a un cuerpo humano, están unidos al fuego, a algún tipo de fuego, ¿verdad? Están enfuegadas. Y cuando venga la resurrección, tanto el cuerpo como el alma estarán enfuegadas, porque así dice la Biblia, que existe fuego. Es una cosa verdaderamente espantosa, pero será un lugar físico de tormentos. Ese lugar actualmente ya existe, ¿no? Y siempre rezamos, en la Iglesia todos los días rezamos para que nadie se condene. Hay que rezar y rezar mucho para que nunca nadie muera en pecado mortal. Pero además hay otro lugar más, que es un lugar intermedio, que se tiene menos textos en la Escritura, pero son suficientes. Es el purgatorio. También se lo puede llamar con otros términos, porque no nos vamos a pelear por las palabras, pero es un lugar de purificación final, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y es un lugar donde actualmente hay probablemente millones de personas que están terminando de purificarse lo que no se purificaron acá en la Tierra. Bueno, padre, vamos a tener que hacer una pausa y nos volvemos a encontrar para continuar. En Efectivamente, de los lugares a los que, según la doctrina cristiana, van a parar, bueno, según la Biblia, porque esto también lo tienen los judíos en común con los cristianos, ¿verdad? A donde van a parar las almas de los que se han separado de sus cuerpos. Y decíamos que los que han muerto en gracia de Dios van a ese lugar que se llama el cielo, los que han muerto en pecado mortal al infierno. Pero además está revelado en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 12, que es bueno rezar por los difuntos para que Dios les termine de perdonar cosas después de la muerte. Este tema nos introduce en eso que llamamos normalmente la purificación final o el purgatorio, que es una palabra que quiere decir purificación. Miren cómo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 1030. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Ya se sabe del Antiguo Testamento, ya lo decía, que no se presentará nunca a Dios nada imperfecto. Entonces, podemos nosotros morir en estado de amistad con Dios, pero con afectos y desórdenes a muchos pecados que, sin ser graves, son malos, ¿verdad? Uno puede morir sin haberse purificado bien de la ira, o de celos, de envidias, de la lengua, que a lo mejor uno ya no dice calumnias atroces, pero de vez en cuando pincha y molesta y ha hecho sufrir, tal vez llorar a otras personas. Y claro, son pecados que no merecen la condenación eterna. Pero si uno no se ha purificado de esos defectos en la tierra, hay un lugar en el que tiene que hacer penitencia por ellos. Es parte de la infinita misericordia y bondad de Dios que no le baje el dedo, como los antiguos emperadores romanos, al pobre ser humano que estaba en la arena combatiendo, sino que le da hasta el último instante todo tipo de oportunidades para que llegue a la alegría eterna del cielo. Y esa gran oportunidad es la purificación del purgatorio. De todos modos, hay mucha gente santa que ha dicho muy bien que es mejor no desear ir al purgatorio porque es un lugar de sufrimientos horrorosos. Pierda cuidado, que no creo que lo desee nadie, ¿no? Es bueno ganar esas indulgencias plenarias que ofrece la Iglesia para morir en un perfecto estado de gracia, ¿verdad? Pero es un lugar que existe. Después de Judas Macabeo en adelante, sabemos que hay un lugar donde están, un lugar en este sentido no físico, es un estado de sufrimiento interior donde están las almas de los que han muerto sin haberse limpiado del todo de los afectos a los pecados. Los cristianos que estamos en la tierra rezamos mucho por los que están allá, por las almas del purgatorio. Es parte de nuestra fe, de nuestro estilo de vivir, ¿no? Vivimos la comunión de los santos de esta manera. Padre, ¿y qué pasa con el limbo? Porque hubo una época que estaba, digamos, muy en boga. Dice, vos estás en el limbo por una persona que está distraído, que no sabe lo que está pasando. Ah, bueno, gracias por la pregunta. La palabra limbo no viene en la Sagrada Escritura, no existe, no es bíblica. Tampoco está en el Catecismo de la Iglesia Católica. O sea, no está, digamos, reconocido como un estado distinto, seguro. Era, digamos, una especulación de teólogos. La palabra limbo, por cierto, viene del latín limes, que significa frontera, límite, ¿verdad? Un lugar que se inventaron por un puro ejercicio de razón. Hay ciertas personas, que en concreto son los bebitos, que no han sido bautizados, pero que tampoco han cometido pecados personales en la vida y que mueren en sus primerísimas etapas de vida. ¿A dónde van? Entonces, estos teólogos, utilizando una razón, digamos, puramente clasificadora, decían, no pueden ir al mismo lugar donde han muerto los que están bautizados. No sería justo. Tampoco pueden ir al infierno de los condenados porque no han hecho pecados personales. No sería justo. No tienen pecados personales que purificarse, tampoco van al purgatorio. Tienen que ir a un lugar propio para las criaturas que han muerto, sin bautismo, pero sin pecados. Y lo llamaron el limbo, el limes, la frontera entre, digamos, el cielo y el infierno, una tierra de nadie, ¿verdad? Bueno, eso no está en la Sagrada Escritura. No parece que pertenezca al depósito de la revelación divina. Pertenece a las opiniones teológicas de algunos, ¿verdad? Desde el Papa Juan Pablo II, en una de sus encíclicas, la encíclica sobre la vida, el Evangelio de la Vida, así se llama su encíclica, al hablar a las madres que han abortado a hijos y que por tanto los han hecho morir sin el bautismo, les dice que pidan perdón a esos hijos suyos, porque están en el Señor. A mí me impresionó mucho esa expresión del Papa Juan Pablo II, que un poquito viene a decir que probablemente no existe el limbo, sino que por las oraciones de la Iglesia, por caminos no sacramentales desconocidos para nosotros, pero por la Iglesia que ora y que ora por la salvación de todos, es posible que Dios les conceda la gracia, porque esas criaturitas, ¿qué culpa tienen de no haber recibido el bautismo, verdad? Y a las mamás les pide que les pidan perdón, es decir, que están en un lugar donde ellos pueden perdonar, ¿no? Están en un lugar de gracia. Bueno, mucho más sobre el limbo no se puede decir, pero por lo menos hay que decir que no es seguro que exista, es una opinión teológica, ¿no? Los lugares que sí son seguros son eso que la escatología definitiva dice que son los lugares permanentes: el cielo, el infierno, el purgatorio, que es transitorio y pasará. Y tanto el cielo como el infierno sufrirán una transformación cuando la resurrección. De modo que para los resucitados que están en el cielo habrá también cielos nuevos y tierras nuevas. Y para los condenados del infierno habrá un mundo material de los condenados. Un mundo horrible y espantoso. Algo así como lo que cuenta el Dante en la Divina Comedia, que entró en un mundo de los condenados, pero que era como una especie de realidad física en la cual había lugares para pecadores de ciertos tipos y para otros en otros lugares, atormentados con penas distintas, muy materiales. Bueno, pues esa imaginería de Dante Alighieri, muy probablemente, digamos, casi como inconscientemente se refiere a después de la resurrección. Es decir, que habrá ese tipo de realidades, porque física, corporalmente, estarán en un lugar identificable de los condenados.